Hola, Sadakas, ¿qué tal? Jorge de CalleteasYoga.com. ¿Alguna vez has intentado sostener una postura de yoga con tanta fuerza que has terminado temblando y perdiendo el equilibrio? ¿O al revés, que has estado tan relajado que simplemente te desploma? Esto que vivimos en el antideslizante en ocasiones es un reflejo perfecto de cómo navegamos en la vida. Que nos aferramos con tanta fuerza que todo se vuelve una lucha, o que nos relajamos tanto que perdemos el rumbo. Que te conviertes en esa persona que siempre tiene que tener razón o controlar todo, o en esa otra que evita cualquier conflicto y que nunca dice lo que piensa. O eres de los que aprietan los puños hasta que todo duele, o de los que se desvanecen ante la primera dificultad. Y el yoga nos enseña que hay una tercera vía, una forma más inteligente de movernos por el mundo. Vamos a hablar de uno de los conceptos más profundos y transformadores del yoga y que aparece en los Yoga Sutras de Patanjali, concretamente en el Sutra 246. Sthira Sukhan Asanam. Este sutra, que muchas veces o casi siempre nos hablan de el enfoque en la práctica de yoga, vamos a intentar trasladarlo también a nuestra vida diaria, para que el yoga tenga una aplicación real en nuestro día a día, en lo que vivimos, en nuestra experiencia, en la existencia. Sthira Sukhan Asanam. Sthira significa firmeza, estabilidad, fortaleza constante. Sukha significa facilidad, comodidad, dulzura, incluso alegría. Asanam se refiere a la postura. La traducción completa sería algo así como: la postura debe ser firme y cómodo o cómoda, o el asana debe tener estabilidad y facilidad. Diferentes autores, en diferentes comentarios de los Yoga Sutras de Patanjali, lo resumen o lo traducen de una manera o de otra, pero más o menos es algo así, ¿no? El asana debe tener estabilidad y facilidad o comodidad. Y parece simple. Lo cierto es que estas palabras contienen una sabiduría que, aplicada, como digo, revoluciona nuestra práctica con este tadasana y savasana del que hemos hablado muchas veces, pero también puede revolucionar nuestra vida. Cuando Patanjali nos habla de sthira, no se refiere a la rigidez, se refiere a esa cualidad de montaña que tenemos algunas personas o que tienen algunas personas. Personas que están ahí sólidas, inquebrantables, pero no inflexibles. Es como un árbol con raíces profundas que puede doblarse con el viento sin romperse. Sukha, por otro lado, viene de su, que significa bueno, y ka, que significa espacio. Literalmente significa buen espacio. Es esa sensación de amplitud, de respirar bien, de que todo fluye naturalmente. Y aquí viene lo que lo cambia todo, porque estos conceptos, estos dos conceptos, no son opuestos, son complementarios. No es firmeza o facilidad, es firmeza y facilidad, todo al mismo tiempo. Por ejemplo, en Virabhadrasana 2, ¿no?, que nuestras piernas están fuertes, los pies activos, todo como pilares. Eso es sthira, pero nuestro rostro está en calma, nuestro vientre y garganta están en calma, la respiración fluye. Eso es sukha. Tadasana y savasana. Es decir, que cuanto más soltamos tensión innecesaria, más estable nos volvemos. Apliquemos esto a nuestra vida. Cuanto más soltamos tensiones innecesarias, más estable nos volvemos. En el asana es como si el cuerpo dijera: ah, vale, que no tengo que luchar contra mí mismo, ¿no? O sea, que puedo soltar ciertas partes, ya que otras partes están trabajando, me sostienen. Lo que me sostiene me soporta y lo demás está en calma. lo que me sostiene, me soporta y lo demás está en calma. Y lo aplicamos a nuestra vida. Todo eso tiene que ser un reflejo para nuestra vida. Es la paradoja del yoga, ¿no? Cuanto más dejas de luchar excesivamente contra la postura, cuando dejas de apretar los dientes y tensar los músculos que no necesitas tensar, es cuando encuentras una estabilidad mucho más profunda, más duradera y con más sentido de lo que estamos haciendo. Es como la diferencia entre agarrar algo con el puño cerrado hasta que te duelen los nudillos o sostenerlo con la fuerza justa, con presencia pero sin violencia. Hay una elegancia en todo esto, que no puede explicarse, pero que lo sentimos. Es como agarrar una moneda con el puño cerrado o dar la vuelta al puño, abrir la mano y la moneda va a estar ahí, con todo el espacio a su alrededor, pero va a seguir estando en nuestra mano. Y donde se pone interesante realmente es que esta dualidad de estira y suka no solo funciona en el antideslizante como vemos, sino que es como el mapa perfecto para navegar en la vida, como estamos viendo. Oye, ¿cuántas veces hemos confundido ser firmes con ser duros? ¿Cuántas veces hemos pensado que para mantener nuestros límites teníamos que convertirnos en una muralla fría? Firmeza sin rigidez significa que podemos mantener nuestros valores, nuestros límites, nuestras decisiones importantes, pero sin cerrarnos al diálogo, sin perder la capacidad de escuchar, sin convertirnos en una versión tensa y agotada de nosotros mismos. Es como ese jefe que es claro con sus expectativas, pero que no es un tirano. O como ese amigo que nos dice las verdades difíciles, pero lo hacen desde el amor, no desde el juicio. Todos tenemos amigos que nos hablan desde el amor y otros desde el juicio, ¿verdad? Por otro lado, suavidad sin debilidad significa que podemos ser flexibles, empáticos, abiertos al cambio, sin perder nuestro rumbo, sin que nos manipulen, sin desaparecer en las necesidades de otros. Porque fijaos lo que pasa. Cuando vamos demasiado hacia el extremo de estira sin suka, nos convertimos en esa persona rígida, controladora, que agotan a los otros, que se agotan a sí mismas. Es esa dureza que al final se quiebra, porque no hay por dónde adaptarse. Pero cuando vamos en el otro sentido, demasiado hacia suka sin estira, nos convertimos en personas que dicen que sí a todo, que no tienen límites claros, que se desbordan emocionalmente y que no pueden sostener nada a largo plazo. El arte o la habilidad está en encontrar nuestra fuerza suave, nuestra capacidad de ser como, perdón porque esto es muy tópico, pero de ser como el bambú, que es increíblemente fuerte, pero que también es flexible, que puede soportar tormentas, que sabe cómo y cuándo doblarse, y cuándo y cómo mantenerse firme. En nuestras relaciones, en el trabajo, en las decisiones diarias. O sea, no ser ni un bulldozer ni un felpudo. Firmeza con facilidad. Determinación con gracia. Límites claros con corazón abierto. Porque al final, Stira y Suka nos enseñan que la verdadera fortaleza no viene de la tensión constante, sino de saber exactamente dónde poner nuestra energía y dónde soltarla. Entonces, las preguntas es, ¿dónde estoy luchando innecesariamente? ¿Dónde puedo soltar sin perder estabilidad? Y llevarlo a nuestro antideslizante en la práctica de yoga y fuera de él. Ya sabemos que el yoga empieza cuando salimos del antideslizante. Si quieres pasar de hablar de la fuerza suave a vivirla de verdad y convertir las palabras en experiencia, te espero en el curso de yoga para gente normal. y te espero para que vengas a practicar con nosotros en un curso que no es solo yoga, sino que es una plena transformación. Lo tienes en cállateayoga.com. Espero que tengas más salud, que estés cerca de las personas que amas y que te sientas seguro y en paz. Namaste.